Aunque la Biblia habla mucho acerca del infierno, pareciera que algunos hablan con tanta seguridad que el infierno no existe, que acaban de regresar del funeral de Dios. Habían estado allí y vieron que murió Dios. Hace algunos años surgió la idea que Dios ha muerto. Y hay otros que dicen que Dios sí vive, está bien, de salud, no hay ningún problema, pero Él se desentendió de la raza humana, no quiere saber nada de nosotros, así que no hay problema. Y hay otros que dicen que Dios vive y está bien, y estamos todos bien con Él. Él va, un día nos va a recoger a todos. La idea más difundida sobre el infierno es que la palabra eternidad para el cielo significa lo que es, eternidad, que no tiene fin. Pero cuando se habla de infierno, no. Algunos de ellos creen que la resurrección de los condenados es verdad. Pero ellos, una vez condenados, morirán y nunca más resucitarán y ahí acaba todo. Este es el infierno de ellos. Pero aunque busquemos con el mayor cuidado alguna base bíblica para la interpretación, de alguna manera, acerca del infierno, nos encontraremos con un problema, que el infierno es simplemente infierno. Y vamos a verlo un poco más ampliamente. La Biblia nunca dice que cuando la persona muere, se duerme, o que se aniquila. Aclaro que no tengo la menor intención de presentar el infierno como una doctrina con el fin de asustar a alguien para que se arrepienta por temor al infierno, aunque no hay ningún problema acudir a Cristo para huir del infierno. Pero no es el mejor método para predicar. Yo hablo acerca de este tema porque simplemente la Biblia habla del infierno, por lo menos la mía. Y mi deber es anunciar toda la verdad bíblica. Aún los paganos creen en el antiguo tipo de castigo que hay un infierno, no importa cómo lo llamen. A esto se debe la manera, el deseo de anular el infierno, por eso surgieron la cuestión de la reencarnación, la cuestión de la aniquilación, la cuestión del sueño eterno y la cuestión del purgatorio. Todo esto para, de alguna manera, alejar el infierno. A esto se debe una serie de explicaciones basadas en sentimientos, alegando Dios es bueno, no puede ser que un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno. El Señor fue muy claro cuando dijo que el infierno no fue preparado para los hombres. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Así que el infierno no fue preparado ni para usted ni para mí, pero al seguir al diablo, lo único que él tiene es lo que se le fue preparado, el infierno. No fue, no es, ni será el propósito de Dios echar a nadie al infierno. Ah, no, entonces ¿para qué está hablando? Usted va voluntariamente allí. Dios no echa a nadie. Dios solamente le da lo que usted escogió. El infierno sí, fue preparado por Dios, pero no fue para usted, sino para Satanás y sus ángeles. Es decir, nosotros los conocemos como demonios. Tal vez usted diga que usted nunca escogió el infierno. Bien, si usted no escogió el cielo, usted escogió el infierno. Usted no necesita escoger el infierno. Tan fácil se llega allí. El camino es muy conocido para todos. Todos experimentamos o experimentaremos vida después de esta muerte. La pregunta no es si el individuo entrará o no en la eternidad, sino a cuál de ellas. La pregunta no es si hay vida después de esta, sino qué clase de vida. Esos que han confiado en Cristo pasarán a la eternidad gozosos, al cielo. Los que no le recibieron irán al infierno. En nuestros días se ha convertido en cosa de muy popular negar la existencia del infierno. Cuando el historiador de la iglesia, Martin Martin, estaba preparando una especie de conferencia, yo lo escuché muchas veces en sus grabaciones, sobre este mismo tema para ser pronunciado en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, no pudo encontrar una sola mención al infierno cuando consultó el índice de varios diarios eruditos que se remontaban a más allá de 100 años, ya no había infierno. Por eso comentó él, este predicador, que era ultra bíblico, que el cielo había desaparecido y nadie lo había notado. Porque si el infierno no existe, ¿dónde está el cielo? Y es muy asombroso meditar cómo la palabra infierno se usa en forma tan frívola en nuestra sociedad. Se usa como que es algo de cuentos. Las personas regularmente expresan o se expresan con frases tales como: todos los diablos del infierno están sueltos. Está acosando muy mal. He pasado por un infierno, dicen otros. Este mundo es un infierno. Y esto se dice y ni se piensa en la realidad del asunto. El efecto de tal uso excesivo es la palabra, al menos para muchas personas, que ya no porta significado alguno. Es todo un cuento. ¿Pero qué es el infierno? Una buena pregunta. Bueno, la Escritura nos asegura que el infierno es un lugar real, es decir, lugar físico. Pero el infierno no era parte, como ya dije, de la creación de Dios. Porque Dios había dicho que cuando Él creó en Génesis 1, todo era bueno. El infierno fue preparado después, era necesario para Satanás. Entonces también dirá a los de la izquierda, ya leí este texto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Ahora, en el Antiguo Testamento la palabra infierno, tal como la conocemos hoy, se traduce del vocablo hebreo Seol, que también se encuentra en la Biblia. Seol puede tener significados diferentes, dependiendo siempre del contexto. Algunas veces quiere decir tumba, así de sencillo. En otras ocasiones se refiere a un lugar de los difuntos en contraste con el estado de las personas que viven, simplemente la persona que murió. El Antiguo Testamento retrata el Seol como un sitio de horror y de castigo. Por ejemplo, en el Salmo 30, versículo 9, leo: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Y luego en Job 24, 19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. El Seol arrebata a los pecadores. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos un número de palabras relacionadas con la doctrina del infierno. Parece que, por ejemplo, el Hades en el Nuevo Testamento es la contraparte de Seol en el Antiguo Testamento. En el capítulo 16 de Lucas encontramos allí está el relato del hombre rico que estaba en gran sufrimiento en su estado, digamos, intermedio. Voy a leer los versículos 22 a 24 del capítulo 16 de Lucas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto está en Lucas 16, 22 al 24. Sin embargo, el Hades es una morada temporal y un día será lanzado a otro lugar que se llama el lago de fuego. Ahora, yo no estoy pretendiendo que todos ustedes estén totalmente de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero les voy a dar mucha información bíblica para que todos sepamos antes de optar por la eternidad a cuál de ellas. Otra palabra griega relacionada con el infierno es una palabra que los testigos de Jehová usan mucho, Gehenna, o lago de fuego, y que en Mateo 10:28 se traduce infierno. Ahora, esta palabra, es decir, se tradujo al español, pero del original no era así. Esta palabra tiene una historia muy interesante, porque por varias generaciones, allá en Israel, en la antigua Israel, se cometieron atrocidades en el valle de Hinnom, o Hinnom, H-I-N-O-M, Hinnom. Digamos, eran atrocidades que incluían sacrificios, incluso humanos, hasta sacrificios de bebés. Permítame leerles algunos textos bíblicos para que tengamos una idea por de dónde viene Gehenna. Dice así en el segundo libro de Crónicas 28, versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, es decir, los quemó, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Esto en el segundo libro de Crónicas 28, 3. Luego leo otro. También segundo libro de Crónicas 33, 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba a los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Esto está en el segundo libro de Crónicas 33, versículo 6. Luego hay otro texto en Jeremías 33, 35, para que veamos de dónde viene Gehenna. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch. Moloch era un becerro de metal, calentaban al rojo y echaban al bebé en su boca. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento, que hicieron esta abominación para hacer pecar a Judá. Esto en Jeremías 33, 35. Estas pobres víctimas eran sacrificadas a Moloch, el dios falso de los moabitas. Y Jeremías, de manera apropiada, le llamó a este valle, Valle de la Matanza, en Jeremías 7, 32, porque no era otra cosa. Finalmente, el valle se convirtió en un basurero público, en el cual se tiraba todo tipo de inmundicia, pero no solo basura, sino también los cuerpos de animales muertos y de criminales. Y allí, junto con toda la basura, permanecían quemándose día y noche. El valle, dice un escritor, era un lugar donde el fuego nunca cesaba de arder. Por eso Jesús usó donde el fuego nunca se apaga. Siempre había comida abundante para los gusanos hambrientos también. Este lugar se llamaba originalmente el Valle del Hijo de Hinnom. Y la traducción en griego para esta palabra es, como ya dije, Gehenna. Se convirtió en un término gráfico y muy apropiado para representar la realidad del infierno. Por eso Jesús usó, así que si viene un testigo de Jehová y dice que allí dice Gehenna, usted ya va a tener la respuesta, y no dice infierno. El propio Jesús usó la palabra 11 veces en referencia al lugar eterno de sufrimiento observado, digamos, para la humanidad no redimida o reservado para ellos. Y otra palabra final en griego relacionada con el infierno es Tártaros en el original, que en 2 Pedro 3, 2 dice, y aquí se traduce infierno. Esta palabra solo se menciona una vez en la Biblia y se refiere a un lugar, dice un escritor, en donde están confinados algunos de los ángeles caídos o demonios. Si usted quiere leer esto, lo encontrará en 2 Pedro 3, versículo 2. La Escritura usa una variedad de palabras para describir los horrores del infierno, incluyendo fuego, un fiero horno ardiente, fuego que no puede ser apagado, el lago de fuego ardiendo con azufre, el lugar de castigo eterno, perdición, el lugar de lloro y de crujir de dientes, el castigo eterno, las tinieblas, la ira venidera, los tormentos, la condenación, retribución, lamento y la muerte segunda. Todo esto son palabras que tienen que ver directamente con el infierno. Pero veamos ahora. Primero vamos a hablar un poco sobre el lago de fuego que arde con azufre. Leemos en Apocalipsis 19:20, si ustedes anotan así, el lago de fuego que arde con azufre. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados hacia el anticristo y el falso profeta vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto está en Apocalipsis 19:20. Ahora, esto tendrá lugar antes del principio del reino milenial, como podemos verlo por el capítulo que leemos allá, el capítulo 20, los 1000 años de gobierno divino. Lo que es grave y que debemos considerar es que a la conclusión del reino milenial, 1000 años después que la bestia y el falso profeta atados son echados en ese lugar, el diablo que los engañaba, fíjense bien, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Qué troika! Troika es una palabra rusa que viene de tres, porque eran tres los prácticamente los que gobernaban en su época del paraíso comunista. La cita que recién leí está en Apocalipsis 20:10. Note que la bestia y el falso profeta, en este caso, no se queman hasta aniquilarse y sencillamente ya no existen cuando el diablo es lanzado al lago de fuego. Por el contrario, después de 1000 años, todavía están ardiendo y son atormentados día y noche por la eternidad. También es notable que cuando se habla del infierno o del castigo, se habla de día y noche, pero cuando se habla de la eternidad en el cielo, no se habla de eso, porque no hay noche en el cielo, no hay oscuridad. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 20, 14 y 15. Luego, mejor dicho, Apocalipsis 20. Luego, el fuego eterno. Jesús a menudo se refirió al destino final de los inicuos y decía, fuego eterno. Por ejemplo, leemos en Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Mateo 18:8. Siguiendo a su segunda venida, cuando, digamos, separa a los creyentes unos de los otros o en el juicio de las naciones, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, este versículo revela un hecho muy importante. El fuego eterno, o lago de fuego, no fue creado originalmente, como ya dije, para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. La Escritura dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, Deuteronomio 4:24. Él es el que va a hacer esto. Usted ya no va a tener opción allí. Cuando una persona muere, si usted conoce a alguien que murió no siendo salvo, puede estar totalmente seguro que está en el tormento del infierno. No fue a reencarnarse para llegar al karma, tampoco está en el purgatorio, está en el infierno, esperando hasta cuando sea juzgado y condenado y echado en el lago de fuego. Nunca saldrá de allí. Es de mal en peor. En realidad está mejor ahora de lo que estará después. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nahum 1:6. Por él se hienden las peñas. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3:2. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 4:4. ¡Cuán terrible es la ira de Dios cuando sea derramada sobre aquellos que tan livianamente y con en son de broma toman la doctrina del infierno! En tercer lugar, se lo llama también horno de fuego. Yo ya le di los primeros. Primero, el lago de fuego que arde con azufre. Segundo, fuego eterno. Tercero, horno de fuego, si es que a usted le interesa. Le voy a dar algunos textos. La Escritura también se refiere a este destino, horno de fuego. Jesús dijo que al final de la edad enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 y 42, sobre horno de fuego. Hay una diferencia entre un horno de fuego en una tierra y el horno de fuego del infierno. En la tierra, cuando a una persona se le lanza, digamos, en un horno, se calcina hasta quedar reducido a ceniza. Muere. Sin embargo, ese no es el caso para las personas que sufrirán eternamente en el infierno, que aquí se llama horno de fuego, porque nunca se convertirán en ceniza. No serán aniquilados. Esta es una de las verdades terribles. La Escritura dice que los inicuos sufrirán eternamente o sufrirán por la eternidad, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. ¿Pero qué significa esto de lloro y crujir de dientes? Bueno, el lloro porta la idea no solo de llorar con lágrimas, sino que también es causado por el, digamos, el medio, la compañía, el remordimiento, la culpa, la vergüenza, el temor. Esto siempre acompañará a aquellos a quienes estarán allí. En su bien conocido libro publicado en inglés y cuyo título en español es ¿Qué le ocurrió al cielo?, el evangelista británico llamado John Blanchard dice: los inicuos estarán furiosos contra las cosas que les proporcionaron placer en la tierra y que ahora les están dando sufrimiento en el infierno, furiosos por los pecados que les arruinaron las vidas, furiosos contra ellos mismos por ser lo que son, furiosos en contra de Satanás y sus ayudantes, por ponerles las tentaciones que los llevaron a pecar, incluso mientras se sentían obligados a reconocer la gloria y bondad de Dios, y llenos de ira contra Dios por haberlos condenado a esta condición tenebrosa. Hasta aquí las palabras de este evangelista. En cuarto lugar, se usa también la palabra perdición para el infierno. Jeremías advirtió, Jesús advirtió en Mateo 7:13 cuando dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La gran mayoría de la gente va por allí. La perdición que se usa acá, a que Jesús hace referencia, es la destrucción que conlleva el infierno. En 2 Tesalonicenses 1:8 y 9 dice: Él llama, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Perdición. La palabra griega que se traduce como perdición, como vemos aquí en este versículo, también porta el significado de ruina repentina, súbita, o pérdida de eso que le da valor a la existencia. Más o menos eso es lo que quiere decir. El término se refiere no a aniquilación, sino más bien indica separación de Dios y la pérdida de toda posibilidad de salvación. En quinto lugar, castigo eterno. Es otra palabra que se usa para infierno. Jesús afirmó que los inicuos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. No existe ninguna razón para pensar que la palabra eterno en un caso significa una cosa y en el otro otra cosa. Note que la eternidad del castigo de Dios, de los inicuos, iguala a la eternidad de la vida eterna otorgada a aquellos que son salvos. Uno es tan largo como el otro, es decir, ambos son eternidades. Esto señala la naturaleza eterna del castigo de los inicuos. Nunca cesa. La naturaleza eterna de este castigo se enfatiza en toda la Biblia. Al fuego del infierno, por ejemplo, se le llama fuego que no puede ser apagado, Marcos 9:43. El gusano que no muere, Marcos 9:48. Y el humo que de su tormento, que sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis 4:11. Todo esto debemos tener en cuenta cuando estamos hablando del infierno. Pero de particular significado es la referencia a que el diablo, la bestia y el falso profeta son atormentados en el infierno, día y noche, por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 20, versículo 10. Esto es muy significativo porque la palabra griega que se traduce por los siglos de los siglos se usa en otras partes, también del libro de Apocalipsis, para referirse a la adoración eterna de Dios. Es decir, tan eterno como es Dios, y seremos nosotros con Él, le estaremos adorando, tan eterno es el infierno. Permítanme leer en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:9. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 5:13. La palabra también se usa para referirse a la vida de Dios. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 4:10. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 10:6, la primera parte. Esta palabra se utiliza en relación con el reino eterno de Cristo. Escuchen esto, en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Todo esto tiene que ver con el castigo eterno. Óigame, si usted no quiere recibir a Cristo y no lo recibe antes de morir, recuerde, usted lo lamentará y por la eternidad. En sexto lugar, significa excluidos de la presencia de Dios. Incuestionablemente, el mayor sufrimiento que experimentarán aquellos que caigan allá será el saber, recordar, esto es eterno. No tengo posibilidad alguna. Una persona que está viviendo y que está avanzando en edad y que dice, bueno, ojalá el Señor me prolongue la vida y tiene cierta esperanza. Pero una vez que usted ha muerto sin Cristo, no existe posibilidad de salvación. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice en el Salmo 16:11. Qué maravilloso es morir en Cristo. En el juicio futuro, algunas personas asegurarán que fueron cristianos y dirán que sirvieron a Cristo durante sus años en la tierra. Pero el Señor tal vez diga a muchos de ellos, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, según Lucas 13:27. Tales individuos se encontrarán excluidos, y esto para siempre, de la presencia de Dios. Hoy, aún viviendo en el mundo, pueden encontrarse con personas cristianas, escuchar algún programa, tener cierto refugio en la palabra de Dios, pero esto se acabará. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1:9, anótelo. En el juicio de las ovejas y las cabras, de los creyentes, y tal vez algunos interpretan, los otros son incrédulos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Qué terrible va a ser escuchar estas palabras. Hoy el mismo Señor, de sus labios salen las palabras, venid a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Pero Él cambiará el tema y hablará acerca de apartarse. Pero en el infierno, ¿habrá grados de castigo? ¿Todos serán castigados de la misma manera? Habrá grados, definitivamente. Esto puede sorprender a algunas personas que me escuchan, pero la Biblia indica claramente que en el infierno hay grados de castigo. Y ciertamente, por ejemplo, Adolfo Hitler sufrirá eternamente mucho más que un moralista que haya rechazado a Cristo porque simplemente no le hizo daño a nadie, pero no fue salvo. El grado de castigo será conforme a la luz que cada uno haya recibido. Los siguientes pasajes nos ayudarán a confirmar lo que estoy diciendo. En Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esta ciudad. Estos son grados. Está en Mateo 10:15. Luego en Mateo 16:27 leemos estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto está en Mateo 16:27. Lucas 12:47-48 leemos, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto está en Lucas 12:47-48. En Apocalipsis 20:12-13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, oiga bien esto, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno de nuevo, según sus obras. Y en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Así que lo mismo que ocurre con los salvos, que recibirán cada uno su recompensa correspondiente, lo mismo ocurre con los perdidos. Pero hay muchos puntos de vista sobre el asunto. Hay algunos que dicen que, no, cuando el hombre muere se aniquila. La doctrina de la aniquilación enseña que el hombre fue creado inmortal, pero que las personas que continúan en pecado y rechazan a Cristo son, por un acto positivo de Dios, privados del don de la inmortalidad y serán simplemente destruidos. Otro punto de vista llama inmortalidad condicional. Usted dirá, nunca escuché eso, pues no se preocupe. Ellos argumentan que la inmortalidad no es algo natural del hombre, sino más bien un don de Dios en Cristo, solo para los que creen. Los que no aceptan a Cristo, dicen, finalmente serán aniquilados y perderán la conciencia por completo. Algunos de los defensores de esta doctrina enseñan que hay una duración limitada de sufrimiento consciente para los inicuos después de la muerte y que al final son aniquilados. Pero son muchos los textos bíblicos que refutan esta tal aniquilación. Para propósitos de ilustración, vamos a seleccionar solo algunos pasajes. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por mucho que demos vuelta y tratemos de acomodar las palabras de este texto, es obvio lo que el Señor dice. El erudito bíblico llamado Jan Gertner dice esto, uno puede existir y no ser castigado, pero nadie puede ser castigado si no existe. Aniquilación significa la destrucción de la existencia y cualquier cosa que concierne a la existencia, tal como el castigo. La aniquilación evita el castigo en lugar de enfrentarlo. Pero, ¿cómo podemos asegurar que el castigo mencionado en Mateo 25:46 no incluye la extinción de la conciencia, la aniquilación? Hay mucha evidencia. Por ejemplo, dice, considere el hecho que no hay grados de aniquilación. O se aniquila a una persona o no se la aniquila. No hay tal cosa como grados. La Escritura, en contraste, enseña que habrá grados de castigo en el día del juicio, pero no grados de aniquilación. Por ejemplo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, Mateo 10:15. Y en Lucas 12:47-48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto es grado. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo esto usted puede leer en Mateo 11:21-24, 16:27, Juan 15:22, Hebreos 10:29 y Apocalipsis 20:11-15 y 22:12. Luego está hay otro grupo que se llama el universalismo. El universalismo declara que más tarde o más temprano todas las personas serán salvas. Esta posición cree que el concepto del infierno y el castigo son inconsistentes con el amor de Dios. Un Dios de amor no puede hacer eso. La forma más antigua de universalismo se originó en el siglo II de la era cristiana. Enseñaba que la salvación vendría después de un período temporal de castigo. ¿Se parece, primo hermano, este de ese lugar del purgatorio? La forma más nueva del universalismo declara que todos los hombres son salvos ahora, aunque no todos se dan cuenta. Es más o menos lo que hacen ahora esas campañas multitudinarias de interdenominacionales, donde se le dice no tienes derecho de decir a nadie que es inconverso o que está perdido, porque ¿quién eres tú para decirlo? Por lo tanto, dicen, el trabajo del predicador y del misionero es decirle a las personas que ya son salvas. Así que hoy cuando salga usted de acá, encuentre al primero, choca a los cinco y dígale, hermanito mío, es usted salvo. No importa que ande, cómo ande, pero usted dígale que es salvo y a lo mejor acierta. Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice, ve, ahí está, todos. Cuando usted saca un texto fuera de su contexto, lo que queda es pretexto. Ese texto ellos usan mucho. Eso está en Juan 12:32. Luego ellos usan Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ellos dicen, aquí está, ve. Todos se van a postrar. Y claro que sí. Unos temblando de miedo, buscando refugio, pero finalmente todos se doblarán delante de Él, pero no todos serán salvos. Unos se doblarán delante de Él alabándole y sirviéndole y amándole y gozando, y otros lo harán por temor, terrible temor cuando se encuentren con Él. Basta ver, leer biografías de personas que han muerto sin ser salvos, momentos antes de morir lo que dijeron. Y en 1 Timoteo 2:4, ellos encuentran otro texto para eso. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro que quiere, pero no todos quieren. Él quiere. Pero fíjense qué manera de torcer la Escritura. Eso enseña el universalismo. Por ejemplo, lo que Juan dice en Juan 12:32 quiere decir que, claro está, Él atraerá así a todos los suyos. Es fácil de entender. Y en Filipenses 2, que leímos, versículos 10 y 11, nos asegura que un día todos reconocerán que quién es Jesús. Eso no quiere decir que todos serán salvos. La Escritura, en forma muy consistente, categoriza, diríamos así, a las personas en una de dos clases, los salvos y los no salvos, también llamados creyentes e incrédulos, redimidos y no redimidos, regenerados y no regenerados, y representa el destino final a cada persona en uno de los dos lugares. Por ejemplo, en Mateo 13:30, Jesús dijo en una parábola, dejad crecer juntamente lo una y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. La cizaña representa lo malo. Pero recoged el trigo en mi granero. Jesús dijo también en Mateo 13:49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Habrá una separación final y destinos finales, en ambos casos eternos. En Mateo 25:32, Jesús dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todo esto tiene que decirnos algo. ¿Y qué en cuanto al purgatorio? Bueno, la Iglesia Católica Romana no quiere ninguna de las doctrinas que hemos mencionado. Tiene su propia industria. Enseña que quienes son perfectos a la hora de la muerte son admitidos inmediatamente en el cielo. Pero aquellos, y dónde usted va a encontrar estos otros, que no son perfectos, tendrán que ir a un lugar que se llama purgatorio, donde usted está purgando sus pecados. Los católicos romanos también enseñan que el tiempo de la duración de una persona en el purgatorio puede ser acortado siempre y cuando alguien paga misas aquí en la tierra. Es como aquella dama que tenía a su esposo que había muerto, y ella era muy fiel católica, y pagaba, y ya se le iba agotando su poco ahorro, y dice, padrecito, ¿cuánto más tengo que pagar? Y él dijo, no se preocupe, se puede decir que su esposo con un pie ya está en el cielo. Ah, dijo ella, alabado sea Dios, era cojo. Así que no hay ningún problema. Estas son doctrinas mundanas que nada tienen que ver con la fe cristiana. Y nosotros tenemos que saber perfectamente bien todo esto. Hay mucho más que podría decirles, pero el tiempo me está ganando y permítanme solamente enumerar algunos casos de personas que han muerto. Algunos murieron siendo salvos, otros no siendo salvos. Usted un día va a estar en sus últimos momentos, ya sea en el hospital, en su casa, tirado en la calle, no importa dónde. Nadie sabe exactamente la hora, el instante, el lugar donde va a morir, especialmente aquellos que viajan mucho, pueden morir en algún lugar muy lejos de su hogar, etcétera. Hay un médico cuyo libro, uno de ellos yo leí, se llama Maurice Rowling, él es médico, es doctor en medicina, él es autor de este libro, Más allá del umbral de la muerte. Antes, hace unos cuantos años, se leía mucho este libro. Y él cuenta la siguiente experiencia de un amigo suyo, médico, en California, con un individuo a quien él resucitó temporalmente, lo que se llama resucitación. Nadie, dice él, hubiera sabido que se hallaba tan abatido cuando vino a verme por última vez. Yo mismo no lo entendía. Y fue una gran lástima, porque fui llamado por sus familiares a su hogar situado en Beverly Hills. Y lo hallé tirado en el piso, con una herida de bala que le había penetrado por la boca. El hombre quería suicidarse. Le hice el procedimiento de resucitación y volvió en sí. Él movió negativamente la cabeza. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible para salvarle, que era una lástima que hubiera tomado la triste resolución que tomó. Movió la cabeza en señal de aprobación. Sus últimas palabras fueron las siguientes: tengo miedo, no me deje descender al infierno, pues es un lugar terrible y ya lo puedo ver. Es fácil, lejos de la muerte, burlarse del infierno. El bien conocido, o es ya conocida la declaración hecha por el notable ateo americano Sir Hobbes, quien dijo antes de morir: voy a dar un terrible salto a la oscura eternidad. No menos conocido es el escritor político francés Marbois, o algo así, dijo: dadme láudano que duerma mi cerebro, pues no quiero pensar en la eternidad. Y el conocido historiador Edward Gibbon dijo: en esta hora todo es oscuro. Después de la terrible escena de la muerte de Voltaire, todos lo conocemos, ¿verdad? Su enfermera dijo: oiga, pobre de ella, no podría cuidar a otro infiel en el momento de su muerte, ni por todas las riquezas de toda Europa. Qué linda la muerte del impío. Me dice ahora usted que no hay infierno. Me hallo entre llamas, dijo Ham, el ateo. Al morir Key, el infiel, de fama deplorable, él dijo: el infierno, el infierno, el infierno, hasta el punto que sus familiares no pudieron resistirlo y tuvieron que apartarse de él. ¿Vio usted alguna vez a morir a alguno que iba rumbo al infierno? Puedo ver al diablo en esta habitación, exclamó el infiel Adamson, después de lo cual perdió el conocimiento y murió. No todos pueden decir algo a esta última hora o segundos. Quédense conmigo, tengo miedo de estar solo, decía Paine, famoso promotor del ateísmo americano. Sufro los dolores de los condenados, declaró el ex obispo católico romano y famoso estadista francés, Talleyrand, algo así, Talleyrand. Yo no conozco estos nombres, son tan raros, los franceses especialmente. Era el doctor Paulus, un profesor ateo de la famosa Universidad de Sorbona, en París. Al sentirse gravemente enfermo, quiso que algunos de sus discípulos y colegas rodearan su lecho de muerte para que tomaran apuntes, pues tenía el propósito de dictarles todos los síntomas de la muerte. Simpático el tipo, ¿no? Tenía una mente lúcida y pensó que la experiencia de un hombre de ciencia en los momentos culminantes de la existencia podía ser de utilidad a la ciencia psiquiátrica que estaba en aquellos días ya bastante popular. Pausadamente fue dictando todo lo que le parecía de interés. La debilidad mental, el embotamiento de los sentidos, sobre todo el oscurecimiento de la visión, hoy día notoria como precursora del fallecimiento. De repente, abriendo desmesuradamente los ojos, exclamó con voz tronante, muy superior a sus débiles fuerzas: ¡Hay otra vida! ¡Hay otra vida! ¡Hay otra vida! Y cayó pesadamente, sin sentido, sobre la almohada. Evidentemente, el esfuerzo realizado para comunicar a los asombrados alumnos solo les comunicó que hay vida, pero no era para él. ¿Qué vio él? Nadie sabe. Él no lo dijo, así que no lo sabemos. ¿Sí? Para los creyentes es completamente otra cosa. Y oiga esto. De los 30 emperadores, gobernadores de la provincia y altos funcionarios romanos que se destacaron por su celo, su encono en la persecución de las iglesias, la iglesia primitiva, uno se volvió loco, otro fue muerto por su propio hijo, uno quedó ciego, otro se ahogó, otro fue estrangulado, otro murió cautivo, otro cayó muerto de un modo que no podemos relatar, y otro murió de una enfermedad tan espantosa que varios de sus médicos fueron ejecutados porque no podían soportar el hedor del aposento real. Dos se suicidaron, cinco fueron asesinados por sus siervos, y ocho fueron muertos en la guerra. Qué linda muerte, ¿no? Para aquellos que se pasaron el tiempo persiguiendo a los cristianos. Henry G. Bosch, porque queremos saber cómo mueren, cómo vamos a morir nosotros. Tal vez alguno de ustedes va a estar junto a mi cama cuando voy a estar. Bueno, este fue el creador y fundador de la revista cristiana Nuestro Pan Diario, muy conocido. Dice él: cuando yo tenía 9 años, los médicos me desahuciaron. Le dijeron a mis padres que no tenía ninguna esperanza de recuperarme de una atroz tuberculosis. No le dije nada a mis angustiados progenitores, pero hablé con un tío mío, acerca de mis temores. Él puso su mano sobre la mía, me citó las consoladoras palabras del Salmo 23 y me dijo: Henry, quizá el Señor te preservará la vida, pues su misericordia se extenderá sobre ti. De modo que, en vez de llamarte tan joven, te usará para llevar a muchas otras almas la vida eterna. Y así fue. El mundo entero conoce hoy lo que este hombre ha escrito hasta hace poco tiempo. Otro hombre llamado Isaac Lichtenstein nació en 1825, judío era, padres judíos, era muy inteligente y dedicó toda su energía al estudio. Con una delicada conciencia cumplía los ritos del judaísmo con excepcional rigor. A los 20 años de edad ya era rabino, pero tenía la convicción de que las enseñanzas de Cristo eran hostiles a su nación y que a causa de él los judíos habían sido y eran perseguidos en todas partes, es decir, a causa de Cristo. Hacia la edad de 50 años, decidió documentarse por sí mismo sobre este asunto y, claro, emprendió la lectura del Nuevo Testamento. En él encontró algo muy distinto de lo que le habían enseñado desde su niñez y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Salió a decir: así como el Dios de nuestros padres anduvo delante de ellos en la nube para mostrarles el camino, Jesús marcha delante de nosotros para prepararnos el camino de la salvación. La alta autoridad rabínica de su país, claro está, le exigió que se retractara de todo lo que estaba enseñando. Ante su negativa, él simplemente salió y se fue a Budapest. Durmió en paz del Señor a principios del siglo XX, y poco antes de morir, este judío que llegó a ser cristiano dijo: ya veo la tierra prometida, del otro lado de un río, y estoy contemplando al Rey en su hermosura, a Jesucristo. Una mujer cuenta la siguiente historia que nos puede ilustrar y al mismo tiempo animar e inspirar. Mi hijito de 6 años había ido a la iglesia y estaba cantando: cuando allá se pase lista, yo estaré. Después quiso saber qué era y qué significaba la letra de este himno. Así que le expliqué, dice, que era como cuando uno va a la escuela y el maestro dice los nombres de los alumnos para ver si todos están en la clase. Le pregunté qué era lo que él contestaba cuando decía su nombre, y me respondió: presente. Entonces le expliqué que yo pensaba que Dios diría nuestros nombres cuando estuviéramos en el cielo. Diría, por ejemplo: papá, Rogers. Y papá contestaría: presente. Luego: mamá, Rogers. Y diría: presente. Enseguida diría: Dennis Rogers, que era el chico. Y él diría: presente. Aquel mismo día, el niño se puso gravemente enfermo. Después de haber estado sin conocimiento por varias horas, súbitamente exclamó: presente, cuando comprobamos que había muerto. No se necesita mucho tiempo para ver lo que está ocurriendo o cuán rápidamente el Señor cambia el curso de nuestra eternidad. Un predicador cuenta que cuando su abuela materna murió, el cuarto parecía llenarse de una luz celestial que fue vista por todos. Ella se sentó en la cama y casi riendo dijo: veo a Jesús, tiene los brazos extendidos hacia mí. Veo a Ben, su esposo, que había fallecido ya años atrás, y veo también a muchos ángeles. ¿Qué verá usted? Estoy seguro que verá algo. Pero hay otras cosas. Las últimas palabras de algunos cristianos: oh gloria que no puede ser comprendida. Lo dijo Jeremiah Evers. ¿Qué sol? Todo es luz, le dijo Doubleday. Gracias a Dios, hoy oscuridad. James Hope, decir, más allá no la hay. Este es el día de mi coronación. Si esto es la muerte, qué dulce es. Dwight Moody. Feliz en Jesús. Todo está bien. Precioso, precioso Jesús. Últimas palabras de Thornton, el filántropo. Cristo es maravillosamente hermoso. John Bailey. Si esto es morir, alabado sea el Señor, dijo Hunt. Soy feliz, gloria a Dios, dijo Thompson. Algo de esto habrá con nosotros si somos cristianos. El infierno es una realidad y el cielo también. Bien, poquitas palabras más. Si alguien le dijo que el infierno ya lo tenemos ahora aquí, si usted está mal, es su infierno. Si usted está bien, es su cielo. Le engañó. 2, nunca olvide que el Señor, cuando destine a los pecadores al infierno, apenas cumplirá con su deseo. 3, usted no tiene que hacer buenas obras para salvarse y evitar para siempre el infierno. Solo tiene que creer en Cristo. 4, el que la mayoría de cristianos, falsos o verdaderos, ya no crean en el infierno, esto no lo ha enfriado ni apagado. El infierno no existe porque la gente cree, ni deja de existir porque la gente no cree. El infierno existe porque Dios lo creó. 5, Usted no necesita creer en el infierno para ir allá. No necesita creer en el diablo, que él existe. No necesita creer en Dios, en la resurrección de los muertos, en los juicios venideros. Tampoco necesita ser muy malo, hacer muchas barbaridades. Está camino al infierno por naturaleza. Yo estoy seguro que si pudiéramos hacer una visita al infierno, todos los que allí están nos dirían: estoy aquí, pero no tengo ninguna culpa. Es como en Alemania hace muchos años, un monarca fue a una prisión. Todos los presos dijeron: su majestad, estoy aquí, soy inocente. Y me metieron aquí. Pero había uno que no hablaba en el rincón, estaba ahí sentado cabizbajo. Y vino el monarca y le dice: caballero, ¿y usted? Yo asalté con mano armada. Bueno, dijo el monarca, saquen a este de acá, porque va a contaminar a todos los demás que son inocentes. Esta es nuestra perspectiva. Para nosotros, nosotros somos fieles. El infierno es de tormento. Entiéndalo como quiere. Es de tormento. Usted entienda la palabra tormento. El infierno es eterno. Nunca termina. En el infierno no habrá una sola persona que haya recibido a Cristo como su Salvador. Todos estarán en el cielo. Nadie irá al infierno por ser pecador. ¿Qué? No. Porque si de esto se trata, nadie iría al cielo, pues todos somos pecadores. Ya tenemos el letrero nuevo allí. Iglesia Bíblica Misionera, solo para pecadores, salvos o no. ¿Vieron el nuevo? Ya está bien visible. Hasta allí estamos predicando. No habría cielo para nadie. La gente va al infierno no por ser pecadora, sino por no recibir a Jesucristo, por ir por camino equivocado. Así que, décimo, usted puede cambiar de rumbo si quiere. Usted cambiará de rumbo el día que quiera. Y permítanme, yo ya dije antes que ya terminaba, ¿no? Pero ahora de verdad. Él habló, Jesús habló, cuando habló del infierno, así en frases, o sea, titulares breves. Expuesto al infierno de fuego, Mateo 5:22. Nadie habló tanto del infierno como Jesús. En realidad habló mucho más del infierno que del cielo. Dijo también: y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, Mateo 5:30. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10:28. Ser echado en el infierno de fuego, Mateo 18:9. Le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros, Mateo 13:15. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno de fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:45. Lo mismo se repite luego en el versículo 47. Si usted no entiende lo del gusano que nunca muere, ya le dije todo lo que le tenía que decir. Así que quédese tranquilo. Si no recibió a Jesucristo, hoy puede hacerlo. Y nosotros le orientaremos. Si lo recibió ya, haga lo que puede por disuadir a otros para que no sigan camino al infierno. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón, que tú despiertes en nosotros ese deseo por llevar, conducir a otros a ti para que se den cuenta que todavía hay preciosas oportunidades para escapar de la condenación eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.